También es importante ubicar que este informe no es solo una enunciación de la situación, sino se convierte en un informe detallado, tanto teórico como didáctico, para que defensoras y defensoras podamos seguir exigiendo el derecho a defender los derechos humanos. Y bueno, también vamos en este momento a darle la palabra a el antropólogo Gilberto López y Rivas, quien siempre ha estado de la mano, tanto en lo teórico como dentro del movimiento social, para desde hace varios años, desde hace varias décadas, articulando elementos tanto para los movimientos sociales en América Latina como en México. Le agradecemos su presencia el día de hoy y le damos el micrófono para que pueda darnos unas palabras. Bueno, agradezco y felicito a los compañeros de Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos, al Comité Cerezo y a la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada por este informe que estamos presentando el día de hoy. ¿Qué es lo que hace que un antropólogo esté aquí situado con básicamente compañeros y compañeras defensores de los derechos humanos? ¿Qué nos obliga de pronto a cambiar las tradicionales las temáticas de la antropología desde hace algunos años para tratar de interpretar una realidad urgente, una realidad acuciante que vivimos todos los días? Si, por ejemplo, en este momento hablamos sobre lo que es la criminalización del derecho de protesta, todos estamos viviendo una criminalización terrible desde los medios de comunicación masiva contra el movimiento magisterial que está en este momento protestando por una contrarreforma de carácter laboral, punitivo, que rompe con toda el espíritu y la letra del tercero constitucional, y que están siendo satanizados, acusados de terroristas, acusados de delincuentes, etcétera. Es decir, a nuestra vista, el día de hoy y durante todos estos días hemos visto cómo operan estos medios mediáticos, estos accesorios del poder. Pero también nos vemos obligados a estudiar la naturaleza del Estado que está llevando a cabo todas estas violaciones, porque en última instancia, si vemos el informe, es el Estado y sus asociados, sus allegados, sus ramificaciones, los que están permanentemente violentando los derechos humanos. Y me parece muy adecuado que, de una manera donde no se adentra el informe, critique esta idea que ha sido propagandizada por ideólogos del neoliberalismo y del injerencismo del Estado fallido. Esto indudablemente no tiene ninguna base, y lo que estamos viendo es que, desaparecido el Estado benefactor, o lo que se llamó benefactor, queda al desnudo un Estado que no falla en nada a lo que a su naturaleza de clase corresponde. Es decir, un Estado dedicado a controlar las disidencias, a mediatizar la fuerza de trabajo, a controlar la fuerza de trabajo. Un Estado que va, cuya tarea principal precisamente es el control y la criminalización de toda disidencia social, de toda protesta social. Por ende, el enfrentamiento que estamos padeciendo a lo largo ya de casi 4 décadas, en que, como Miguel Concha dijo, se impone un modelo que da una tarea a estados que, como el mexicano, son estados transnacionalizados. En la proclama por el rescate a la nación, hemos estado utilizando un término para identificar al Estado mexicano como un estado de traición nacional. ¿Por qué? Porque este no es un término que se nos ocurre, es un término que utilizó Marx para caracterizar al gobierno que reprime a la comuna en París y que dice incumple sus intereses nacionales por sus, sacrifica los intereses nacionales por sus intereses de clase. Entonces tenemos estados como el mexicano, como el colombiano, cuyas clases dominantes se adhieren de manera total, casi de forma fundamentalista, a este sistema neoliberal y se transforman en gerentes de la explotación capitalista. Y ellos, controlando todo el aparato legislativo, obligan a hacer cambios en toda la legislación, no solo para favorecer esta ocupación integral de nuestros países, sino también para castigar y criminalizar las disidencias. De ahí que el informe, con toda propiedad, hable sobre el aspecto cómplice de las legislaciones que, sin leer siquiera, por ejemplo, la ley Gestapo, la aprobaron en el Senado en el 2007. Y aprobaron una ley que tipifica el delito de terrorismo, pero no tipifican el delito de terrorismo de Estado, que es el que más se practica en estos días y que, como vemos en los siguientes días con el ataque a Libia, independientemente de que estemos de un lado, de otro, de una situación en Libia muy compleja, pero ya viene otro ataque a otro Estado árabe que se está preparando actualmente. Entonces nosotros hemos estado identificando a este Estado con el término de terrorismo global de Estado. Esto es un Estado que, como lo vimos en el caso de Snowden, violenta todas las leyes internacionales para espiar no solo a todos los ciudadanos de su propio país, a todos los ciudadanos del mundo, incluso a sus propios aliados y a la organización y a la propia ONU, que se ve como el Estado estadounidense tiene el control de la información de todos los aparatos de comunicación en el mundo a través incluso de los propios servidores. Entonces vemos un Estado que detiene sin órdenes de arresto, un Estado que puede tener decenas, centenares, miles de prisioneros sin el debido proceso, como en Guantánamo o como en los buques que en aguas internacionales navegan y que son buques prisiones y que han sido denunciados, en donde también hay cientos y miles de prisioneros del imperio. El Estado de terrorismo global recrea como una especie de acción espejo a estos estados subyugados, a estos estados de traición nacional como el mexicano, que repiten en el interior mismo de sus estructuras todos estos mecanismos de persecución y control de la ciudadanía. Hay distintas maneras de penetrar a un país. Puede penetrarse en busca de sus recursos petrolíferos con una invasión directa de fuerzas armadas, como en el caso de Irak, o puede penetrarse con una invasión de supuestas Liga de Naciones, como en el caso de Afganistán, pero también en nuestro caso puede penetrarse de manera directa para romper disidencias e imponer un estado de terror a través de un elemento que les ha resultado muy conveniente y que se llama lucha contra el crimen organizado. Pilar Calveiro escribe un libro reciente que yo recomiendo a todos los defensores y defensoras de derechos humanos, que se llama Violencias de Estado, en donde ella sostiene la idea que la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico son medios de control global. Y por lo tanto, lo que hemos visto en estos años y que el informe da un reporte de los mismos, es una ocupación de nuestros territorios, en donde el crimen organizado significa una transnacional más. Así hay que verlo, como una transnacional más que ocupa territorios, que recluta fuerza de trabajo, que constituye uno de los brazos punitivos del Estado, que hace una guerra social contra jóvenes y contra pobres, que recurre a la organización de grupos paramilitares al servicio del Estado y que constituye una forma de terror sobre los territorios. Y si no, que los digan los que vivimos, por ejemplo, en Morelos o en Chihuahua o en Tamaulipas, en donde hay un ejercicio de terror. ¿Y cómo explicar si no con una convivencia con el Estado, con una complicidad con el Estado, un Estado ya penetrado por el crimen organizado? De ahí que estos estados resulten estados criminales, estados de violación misma, incluso de sus propias leyes. Si no pueden ellos imponer las leyes que quieran, pueden violentar la ley cuando quieran. Y eso es lo que hacen. Por ejemplo, ¿a quién de ustedes les preguntó si entrábamos a ASPAN o si aceptábamos la iniciativa Mérida, que como bien lo dice aquí un compañero de la mesa, se asemeja al Plan Colombia? ¿A quién le preguntaron sobre declarar la guerra al narcotráfico? Son todos estos mecanismos que adopta un Estado criminal para favorecer la penetración del capital. Es decir, ese es su objetivo. ¿Cómo pensar ahora, por ejemplo, que los territorios de nuestro país están siendo ocupados, algunos dan la cifra del 35% por mineras canadienses? Es decir, ¿cómo? Es decir, es casual, por ejemplo, que en territorios de la CRAC, Policía Comunitaria, de pronto hayan llegado las mineras. ¿Qué hay detrás del conflicto contra las policías comunitarias si no es, por un lado, el monopolio de la Fuerza Armada que el Estado quiere mantener, y por el otro, la ausencia total por parte del Estado para otorgar seguridad a los ciudadanos? Es verdaderamente significativo que ahí donde opera la CRAC o en los territorios zapatistas, o ahí donde se está haciendo un esfuerzo sobrehumano como Cherán, el crimen organizado no opera. ¿Qué significa esto? Que la única política contra el crimen organizado ha sido la organización comunitaria contra el crimen organizado. Tomar control de sus policías. ¿Por qué? Porque la policía y el ejército está penetrado por el crimen organizado. Por eso yo hablo del crimen organizado y del crimen desorganizado. Es decir, el crimen desorganizado es el crimen, la delincuencia, la mafia, y el crimen organizado es el gobierno, que tiene control de todas estas formas de penetración de nuestros territorios. Entonces, lo que estamos viendo es una violación no solamente estructural, es una violación crónica, sistemática y permanente de los derechos humanos. Por eso, pienso que hay que seguir insistiendo, pero, por ejemplo, y eso a lo mejor cometo una impertinencia, pero ¿qué caso tiene pedir al Estado lo que el Estado no va a dar? Es decir, ¿qué caso tiene decirle, por ejemplo, que resuelva las desapariciones forzadas? Y como lo vimos en la comisión de mediación, pasamos 5 años tratando de que el Estado hiciera siquiera una tímida investigación más o menos creíble para dar con los culpables de la desaparición forzada de los 2 militantes del EPR, y después de 5 años el resultado fue absolutamente nulo, lo que dio como resultado, primero, disolver la comisión a petición del EPR, volvimos nuevamente, y después finalmente, ante lo infructuoso y lo absolutamente indigno que sería continuar en una comisión como una especie de simulación, desapareció la comisión de mediación. Esta desaparición, como la desaparición de todas las fiscalías, de los crímenes del pasado, de las guerras sucias, de los crímenes como Actial, todas esas comisiones han desaparecido sin que haya un solo culpable de desaparición forzada, sin que haya culpables de ejecuciones extrajudiciales, sin que haya culpables de los delitos de lesa humanidad y que debieran de ser perseguidos indudablemente por el Estado. Entonces, si el Estado es un Estado criminal, ¿qué caso tiene pedirle al Estado que resuelva su criminalidad? Es decir, es como pedirle al gato que se muerda la cola. Ellos son los culpables, ellos son los victimarios, ellos son los que sistemática y permanentemente están agrediendo al pueblo. Entonces, pues, yo creo que evidentemente la lucha por la defensa de los derechos humanos tiene que continuar y desarrollarse. Pero también es evidente que el problema de la solución a un agravamiento no está solo en la defensa de los derechos humanos, está también en la organización del pueblo. Ya lo están demostrando los hermanos que se atreven a protestar, que se atreven a organizarse, que se atrevan a tomar en sus manos lo que corresponde a un Estado terrorista, a un Estado criminal, a un Estado pervertido y que no va en ningún momento a resolver los problemas de los mexicanos y de las mexicanas. Buenas noches.